¿Cómo andan Juan Pablo y Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Marita, siguen apareciendo sanciones a dirigentes de las comisiones de fomento de la provincia de La Pampa por parte del Tribunal de Cuentas. Se publican en el boletín oficial semana a semana, a partir de que cuestionan ustedes la presentación de los balances mensuales. A ver, contanos, porque hay novedades con el tema de Perú y Unanue, sobre todo. Bueno, la verdad es sí que permanentemente estamos trabajando con los balances que presentan las comisiones de fomento, con el sistema nuevo que hemos implementado, que felizmente prácticamente todas las comisiones están trabajándolo y muy bien. Así que en eso nos hemos puesto de acuerdo y es un paso positivo hacia adelante. Lo que pasa es que a veces hay retrasos en lo que es la presentación y eso genera una multa. Y a veces hay documentación que se presenta que no está suficientemente clara como para respaldar esa rendición presentada o no se ajusta a derecho y bueno, y eso sufre un cargo. O hay que devolver la totalidad de lo que se compró, digamos, si no se puede justificar, o hay que, a través de un pedido de antecedentes que hacemos nosotros, hay que explicar por qué no se pudo hacer y demás. En ese marco, digamos, el control que tiene el tribunal a través de la función jurisdiccional obliga a sancionar con un cargo o una multa. Ahora bien, eso sale a través de una sentencia y esa sentencia hay que saberla leer muy bien porque si no puede suceder lo que sucedió con Unanue y Perú en un medio local cuyo título es no es feliz porque en realidad no es una buena lectura de la sentencia. ¿Qué, Lo pero que qué ha pasó, Marita? Así nos queda claro. Incluso si querés Claro. aludir al título, no querés Sí. mencionar al medio, no importa, pero... El título decía algo como que hay 66 millones de pesos, no me acuerdo. Gastaron 66 millones y no los pueden justificar. Bien, perfecto. Bueno, en realidad no es así. La sentencia, por eso digo, tiene, digamos, un condimento contable y hay que saberla leer cuando uno la analiza. Por eso es tan interesante es que a veces vayan a la fuente y no tomen de los boletines tal cual están dichos. ¿Por qué? Hay una parte que sí, verdaderamente, en realidad lo que confunde es el título, porque en el desarrollo de la noticia está bien explicado, ¿tá? Hay una multa por no presentación, hay un cargo por facturas que no se pudieron justificar, es más, cuando presentan los recursos de revocatoria tampoco se pueden justificar, este está en proceso. Pueden presentar recursos y pueden, digamos, justificar esa factura. Así que imagínense en el estado en el que estamos recién ahora a través de esta sentencia. Pero ¿qué pasa? En una parte de la sentencia, nosotros dejamos, porque esto está analizando un mes, como veníamos diciendo, dejamos, decimos, se aprueban erogaciones por X cantidad de pesos. Que deberá, y después, hay otra parte que deberá ser rendido en el periodo renditivo inmediato posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que esté, que todavía no lo pudo justificar, todavía no venció el periodo para que ellos expliquen en qué gastaron. No sé si puedo explicarme. ¿Se entiende? Sí, lo que Hay pasa es una que sí, parte. llama la atención que sean de hace 2 años o 3 también eso. Sí, primero porque nosotros con el tema de pandemia tuvimos que suspender plazos. Después reanudamos los plazos. Después recuerden que tuvimos un problema con el sistema donde las comisiones de fomento, la verdad, algunas estaban muy bien con el sistema y otras no querían usar el sistema porque todo genera temor, lo nuevo genera incertidumbre o no hay disposición para usar el sistema. Eso no, tardó muchísimo, tuvimos bastantes problemas. Entonces todo fue retrasándose. Además que las comisiones de fomento, como ya sabemos, no van a tiempo presentando. Esto es real. Claro. Lo que podemos discutir, esto de si es del 2020, si es del 2021, si es del 2022, decís, che, pero, y sí, la verdad que nosotros hacemos pedidos de antecedentes, tardan en contestar, volvemos a hacer otro pedido de antecedentes, en esto del marco del control contributivo, por eso a veces. Cuando se quejan del tribunal, nosotros decimos, damos tantas posibilidades, porque ¿cuál es el tema? El tema no es que sea un control punitivo, nosotros no salimos a castigar, nosotros queremos que el bien que se compra, la obra que se hace, llegue al ciudadano. De esa manera nosotros trabajamos mucho con el organismo, con las comisiones, con las escuelas, con los hospitales, para que verdaderamente rindan cuando corresponde. A veces no se logra y por eso se sufren las multas y a veces no se ajustan a derecho o no pueden justificar y por eso hay cargos. Pero en este momento, yo saqué los números porque me preocupó también el título. El monto, sobre todo, el monto, son 66. El monto, sí, claro, sí. Exacto. Y en este momento, Perú, por ejemplo, tiene de multas por no presentación, porque son multas automáticas. Eso sí fue una decisión cuando yo me hice cargo del tribunal, fue una decisión que tomé que las multas sí sean automáticas por no presentación, ¿está? Sí. Si no presenta, que sea automático. Después veremos si se puede justificar el gasto, hacemos el pedido de antecedentes, garantizamos el debido proceso para que cada uno pueda contestar, pero la multa tiene que ser automática porque vos tenés una obligación legal de presentar tiempo y forma. Claro. En este momento Perú tiene, de esta noticia que salió, ¿no? Sí, sí. 229.775 pesos de multa y tiene el saldo para el periodo siguiente 44 millones aproximadamente. Una ANUE tiene cargos de facturas que no pudo justificar, puede presentar recurso de revocatoria aún, por 1.500.000 más o menos, y no tiene multas porque va presentando. A veces sucede esto. A veces hay comisiones de fomento que no terminan de juntar toda su documentación y demás, entonces no presentan el balance. Se genera multa. Y a veces alguno lo presenta a sabiendas de que algún, fíjate vos cómo suceden las cosas y cómo son los juegos, ¿no? Presentan a sabiendas que un comprobante no está bien, pero no tienen la multa, porque presentaron en tiempo y forma. Claro. Entonces, hay muchas cosas para ver, pero sí digo que no fue feliz el título. Sinceramente, no es así, porque si uno lee el texto de la sentencia de la 666, en este caso que nombra el artículo, ahí claramente, y es más, en el desarrollo, vuelvo a insistir, lo dice, sin justificar tanto, eso es lo que pasa para el periodo siguiente. Claro. Obviamente, las comisiones de fomento, vuelvo a repetir, algunas están atrasadas, otras hay que seguirlas mucho para que presenten los balances. Y lo que nosotros hemos, la verdad, con el nuevo sistema, sí podemos monitorear diariamente muchas de las cosas que hacen. Entonces, desde ese lugar hemos dado un paso hacia adelante. Aún falta, como siempre decimos, son pequeños pasos o grandes pasos que generan resistencia, pero luego la misma comisión o el mismo organismo detecta que se hacen las cosas realmente para mejorar. No se pueden seguir con sistemas obsoletos. Marita, en estos casos, de la noticia que salió, en algunos meses, ¿qué sería una primera instancia que hace el Tribunal de Cuentas publicando esto, que de lo que gastaron en el mes no pudieron justificar tanto, pero hay una instancia de apelación o para justificar? Sí. Claro. En realidad, cuando nosotros sacamos la sentencia, sí, ya es porque hemos hecho un pedido de antecedentes, y no ha pasado, digamos, no han podido justificar. Esto es por el debido proceso, porque lo que le hacemos es, le damos a los responsables de la comuna la posibilidad de completar la rendición. En el marco de ese debido proceso, nosotros le decimos, bueno, hacemos un pedido de antecedente, a veces hemos hecho hasta dos pedidos de antecedentes, o llamamos al presidente de la Comisión de Fomento y a su secretario, en ese marco ellos contestan. Si no pueden realmente justificar, pero tienen la instancia del recurso de reconsideración. Una vez que la sentencia queda firme, en el tribunal tiene efecto de cosa juzgada, y para nosotros ya no, en la parte administrativa termina y va a Fiscalía de Estado, que es quien debe ejecutar. Ah, bien, bien. Termina nuestra parte administrativa. Nosotros, la verdad, hicimos todo lo que correspondía en el marco de nuestra jurisdicción. Lo que no vemos en estos casos, obviamente, es la posibilidad de una denuncia penal, porque no es una cuestión penal esto. Claro. Sí lo hemos hecho cuando lo hemos visto que son facturas apócrifas, claro, pero esto no, porque esto es no justificación del gasto. Entonces, a veces confunde y después empiezan todos los comentarios y demás, pero esto no es factura apócrifa tampoco. Entonces hay muchas cosas para entender alrededor de una sentencia. Marita, te cambio un poco de tema. Sí. Les va a tocar, no sé si ya han comenzado con ese laburo, esclarecémelo en todo caso, el control sobre las empresas con mayoría estatal. ¿Es alguna nueva tarea para el tribunal? Las APM, exacto. Te pregunto, ¿está preparado el Tribunal de Cuentas? Obviamente, no técnicamente, sino en cuanto a la cantidad de recursos humanos, por ejemplo. Bueno, la verdad que el recurso humano es escaso. Nosotros estamos esperando con ansias la gestión electrónica de expedientes que se empiece a implementarse, porque con eso uno también puede optimizar el trabajo y el recurso humano también, pero hoy todo aún es papel. Entonces, desde ese lugar el recurso humano es escaso, nosotros tenemos que empezar a diagramar la auditoría como digamos, con rotación de personal. A lo mejor podemos tomar personal también, tomar capacitaciones, porque esto, vos pensás que cada SAPEM tiene un objeto distinto, entonces no es lo mismo trabajar con medicamentos que con petróleo, que con el autódromo, por ejemplo. Entonces, desde ese marco también implica todo un proceso de capacitación distinto que también insume tiempo y lo resta para hacer otras tareas. Y bueno, la ley salió, pero nosotros no estamos satisfechos cómo está la ley, cómo nos involucra en el control, así que estamos en un proceso de reglamentación de la ley para que efectivamente sea como la auditoría que se hace en PanPetrol. ¿Por qué no están satisfechos? Porque PanPetrol en su propio estatuto tiene un capítulo donde incluye el Tribunal de Cuentas dentro del capítulo de balance. Entonces, ya el Superior Tribunal ha dicho que es en el análisis de los balances. Pero acá la ley no termina de ser discúlpame la interrupción, pero para que vaya quedando claro, vos decís que en el caso de PanPetrol es como debiera ser para Empatel, el fideicomiso y el resto. Exactamente. Ajá. Nosotros lo vamos a hacer porque digamos que la intención del Estado Provincial, del Ejecutivo, del Gobernador, es que se controle como PanPetrol, porque de hecho está puesto dentro de los considerandos eso. Entonces, la verdad que si está puesto dentro de la exposición de motivos y demás, si está puesto eso, es porque verdaderamente quieren hacerlo de esa forma. Pero a la ley le falta algo que lo vamos a solucionar con la reglamentación y ya con eso ya podríamos comenzar este año con la auditoría, que para nosotros es un paso adelante en el universo de control. Piensen ustedes que nosotros tenemos una ley que data del año 69, donde estas sociedades no existían, donde la auditoría no existía, nosotros teníamos control previo, que aún mantenemos, las funciones jurisdiccionales, pero fuimos incorporando el tema de las auditorías, porque son nuevas técnicas que justamente se desarrollan para este tipo de figuras que aparecen en el Estado, en el marco de una gobernanza pública que ha cambiado, digamos, ya no hay posibilidad de que el Estado trabaje solo, sino que el Estado trabaja con las empresas privadas y trabaja con las instituciones sin fines de lucro. Entonces, en ese marco, digamos, también nosotros necesitamos no solamente un cambio para controlar e incorporar en nuestro universo de control, sino que también estamos trabajando para la posibilidad de cambiar la ley del tribunal. Eso es una deuda pendiente que tenemos, ¿no? Bien, Marita, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias, como siempre, por estos minutos. No, gracias a ustedes porque me permiten aclarar algunas cosas que realmente en algunas cosas hay que hacer docencia, porque el control tiene distintas aristas y hay que explicarlo. Así que, bueno, muchas gracias por todo.